Similares eventos se realizaron alrededor del mundo. En Argentina, el Ministerio de Educación presentó al público la estatua de Ana Frank. Esto como un homenaje a su trabajo en la literatura y su mensaje en torno a los derechos humanos. Desde el pasado miércoles, en una pequeña plaza junto a la Embajada de los Países Bajos y el Centro Ana Frank en Buenos Aires, autoridades de la educación de Argentina presentaron el monumento en honor a la joven escritora Ana Frank. Con un libro en su brazo izquierdo y una pequeña maleta que cuelga en su brazo derecho y vestida a la usanza de principios del siglo XX, así luce el monumento de Ana Frank, que ha sido colocado como muestra de la prevalencia de los derechos humanos. El monumento, ubicado en la plazoleta Reina de Holanda, es una réplica del existente en la ciudad de Ámsterdam, realizado por el artista holandés Jet Schiff, quien estuvo presente durante la ceremonia junto al ministro de Educación argentino, Alberto Scileoni. El Centro Ana Frank Argentina es una organización independiente encargada de preservar la Casa de Atrás, el lugar donde Ana Frank estuvo escondida durante la Segunda Guerra Mundial y donde escribió su reconocido diario. Hasta aquí la información en cortos desde la casa. Un gusto poder acompañarles. Recuerde que estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Caras y Caretas. Darío Males está ya con los representantes de la obra Crimen y Castigo, que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a nuestra entrevista. Y bueno, yo les recuerdo, queridos oyentes, que se están informando en el noticiero Bitácora. Eso son 30 minutos de entrevistas, segmentos culturales y, por supuesto, información cultural de nuestro país, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también del mundo. En este momento vamos a tener un diálogo junto al actor Fernando Loaiza. Él está llevando adelante la presentación de la obra teatral Crimen y Castigo, que se va a presentar aquí en el Teatro Prometeo este viernes a las 19 horas. Es una adaptación de la obra literaria de Fedor Dostoyevsky, que lo que vamos a poder observar aquí en el Teatro Prometeo. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Sobre la obra, ¿no? El por qué, el cómo nace, ¿no? El cómo nace la idea para trabajar la obra Crimen y Castigo adaptada al teatro. Inicialmente surge de Santiago Rodríguez, que es parte del equipo de trabajo. Son dos profesores de la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central, Santiago Rodríguez y Madeleine Loaiza. Bien, Santiago tenía desde hace algún tiempo atrás ya casi obsesión por encarnar al personaje de Raskolnikov. La idea original era un monólogo de Raskolnikov, pero luego conversando surgió más bien la idea de hacer una adaptación de Crimen y Castigo. Inclusive Santiago y Madeleine fueron a vivir en el centro de Quito, salían a recorrer las calles oscuras de Quito, todo ese ambiente que de alguna manera remite al San Petersburgo del siglo XIX de Dostoyevsky. Y en el caso mío, yo estuve estudiando en Bruselas, en Bélgica, y había un sitio donde vendían libros usados, y encontré yo dos tomos de Crimen y Castigo escritos en francés, unos dos libros viejos, y yo me traje al Ecuador. Uh-huh. Pero mi sorpresa fue de que al revisar el libro, que estaba en francés, aparece como que el traductor del ruso al francés era Artur Adamov, Eso representa para mí ese, por esta circunstancia, un verdadero tesoro, porque Arthur Adamov es un dramaturgo muy importante del teatro del absurdo, junto con Ionesco y Samuel Beckett. Son los tres, ¿no? Uh-huh. Entonces, tener la traducción de él, la interpretación de él, es algo fabuloso, ¿no? De esa manera, entonces, decidimos más bien a adaptarle la novela al teatro. En la novela... Es la totalidad de la novela. A eso voy justamente, ¿no? La novela es muy, muy extensa, claro, ¿no? Y, pero la novela tiene, en realidad, dos temas paralelos. La vida de Raskolnikov y la vida de la hermana de Raskolnikov. Perdón. Y la intriga de la novela gira más bien en torno a las situaciones de la hermana de Raskolnikov. Porque alrededor del propio Raskolnikov no, porque la novela empieza ya con el asesinato de Aliona. Entonces no es el tipo de novela policial que no sabe quién es el asesino, ¿no? Aquí desde el inicio ya sabemos quién es el asesino. Y más bien el autor trata sobre el aspecto psicológico, ¿no? El aspecto psicológico de Raskolnikov. Entonces nosotros centramos la adaptación solamente alrededor de Raskolnikov. ¿Sí? ¿El caso de la hermana? Eso no se lo toma. Muy, ¿no? Extenso, eso no, claro. Es imposible, ¿no? Pero además no tendría sentido, porque como novela se justifica, ¿no? Pero como obra de teatro más bien estamos centrados en lo sustancial, ¿no? Sí, ¿y este va a ser el estreno de la obra? ¿O ya lo han presentado en alguna otra ocasión? Hicimos un preestreno en la Facultad de Artes. ¿Ya? Sí. Ajá. Pero queremos considerar este como el estreno en realidad de la obra, ¿no? Porque mi intención es también publicarle. O sea, yo quiero la adaptación esta que yo he hecho, la traducción, ¿no? Es traducción-adaptación. Le quiero publicar, ¿no? Inclusive para publicarle difundir, como libreto para teatro. Como libreto para teatro. Incluso como uso para los colegios podría ser, porque los estudiantes podrían tomar este texto y podrían adaptarle también a su vez la puesta en escena, ¿no? Quería mencionar que esta experiencia de la traducción para mí resultó algo muy, muy interesante, porque yo también estudié en la Facultad de Artes, soy arquitecto, uh-huh, también. Y cuando era estudiante, nosotros adaptamos El Rey Lear de Shakespeare y conseguimos como 10 traducciones al español y ninguna era parecida, todas eran distintas. Entonces ahí nos dimos cuenta que el traductor pone mucho de sí, interpreta, si no quisiera el traductor pone su estilo, su ideología, ¿no? De esta manera, claro, la traducción que yo le hice trata de ser lo más literal posible. Yo he tratado lo más cercana al original, ¿no? Pero en algunos elementos, claro, también yo interpreto y pongo algunos elementos que vinculan más a nuestro medio, ¿no? A nuestras preocupaciones, inclusive de la época, porque el grave problema era cómo actualizar, porque es una obra de fines del siglo XIX, o sea, desde hace casi 150 años, ¿no? Claro, Rusia de esos años. Rusia de esos años. Ahora, ahí la situación era que vivían en la época del zar, ¿no? Y a Dostoyevsky le apresaron por escribir artículos un poco subversivos, ¿no? Y le condenaron a 8 años de cárcel. Inclusive le perdonaron la pena de muerte porque les habían sentenciado a pena de muerte. Y ya cuando estuvieran frente al pelotón de fusilamiento, ese rato les comunican que habían sido cambiados de pena, ¿no? Pero era para provocarles justamente un choque emocional muy fuerte, porque ellos estaban ya convencidos de que les iban a matar. Entonces, de alguna manera, esa vivencia de él también aparece en sus obras, ¿no? Y aparece también en Crimen y Castigo. Y en el caso de la acción de la traducción, para no caer... traducción me parece que en el origen de la palabra simboliza la traición, ¿no? Porque tiene que hacer... le cambia muchas veces el traductor, mete mucho de su subjetividad en el trabajo que uno está traduciendo. Pero en el caso suyo, usted dice que es bastante literal, y para ser más literal también debe conocer a quién escribió. En el caso de Dostoyevsky, solo saber su personalidad, su contexto, para no traicionar el texto de él. Y total, acá la obra más o menos, que ¿cuántas personas son las que van a participar? Y, o sea, somos 5 personas. Cinco personas. Cinco personas, ¿no? Tres personas directamente, dos personas son como apoyo escénico, también actores de la Facultad de Artes. ¿Usted personifica a Raskolnikov? No, Santiago Rodríguez, Raskolnikov, Madeleine Loaiza, que es mi hija, actriz, ella profesora también de la Facultad de Artes, ella hace de Sonia. Sonia es la joven prostituta de quien se enamora Raskolnikov, ¿no? Entonces, esa pareja, ¿no? El asesino y la prostituta, que a través del amor ellos llegan como a renacer, ¿no? A rehacer su vida también, ¿no? Y en el caso mío, yo hago de Marmelado, que es el padre de Sonia. Es un indigente músico, contestatario también, y por eso también es asesinado. Y de Porfirio, hago de los dos personajes. Porfirio es, en cambio, el comisario, el policía que le persigue, le acosa psicológicamente, ¿no?, a Raskolnikov para inducirle a que se auto denuncie. Porque lo interesante de la novela es que él roba, pero esconde lo que robó, y nunca tomó de ahí un centavo ni una joya. Entonces no había la prueba, ¿no? Entonces el policía le presiona para tratar de encontrar una prueba para poderle encarcelar, ¿no? Esta sí. es la primera vez que usted ya hace una adaptación, o ya ha hecho otras adaptaciones. Hice la adaptación del Rey Lear de Shakespeare. Ah, el que me contaba hace un momento. Sí. Y en la cuestión de dirección, ¿no ha probado ahí? Sí, fui también profesor en la Facultad de Arquitectura. Yo daba ahí una materia optativa de teatro. Entonces, ahí hicimos adaptaciones de varias obras, ¿no? Por ejemplo, de Esperando a Godot, de Beckett, hicimos La Zapatera Prodigiosa del dramaturgo tan importante español, que este rato se me va de la cabeza, ¿no? Así es, a veces. De Federico García Lorca, ¿no? Hicimos también el Oso de Chejov, o sea, algunas obras les adaptamos para los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, en cambio. Y sí. Bueno, yo les reitero, queridos oyentes, que estamos aquí compartiendo los micrófonos junto al actor Fernando Loaiza, actor y arquitecto, que va a estar presentando la obra Crimen y Castigo, una adaptación del libro de Dostoyevsky, aquí en el Teatro Prometeo, este viernes a las 19 horas. El costo de la entrada, el costo del acceso... Es gratuito. Ahora, eso sí, habrá que venir temprano porque no vaya a llenarse el teatro. Yo imagino que se va a llenar. Y pasado las 7 ya no habría cómo entrar, ¿no? Claro, el aforo sí se limita un poco. Sí, a las 7 vamos a dar inicio a la obra. ¿Y de ahí tendrán otras presentaciones? Sí, eso vamos a difundirlo también, porque inclusive ya tenemos una invitación para hacer la presentación de esta obra en la cárcel de La Tacunga. Las nuevas instalaciones a los presos de la cárcel, ¿no? Entonces, sí, lo vamos a difundir, ¿no? Lo vamos a difundir y porque es un trabajo de más de un año, ¿no? Y bueno, en la Facultad de Artes ya le pasamos algunas veces, ¿no? Pero hay que seguirle difundiendo. Uh-huh. Sí. En realidad tienen que difundirlo por todos los lugares. Y aparte de eso, si logra hacer ya el libreto también, no sé, gestionarse con las autoridades pertinentes, no sé, de educación, para que las artes igual lleguen a los estudiantes, sí, como sí, una manera más bien de poder expresarse y también desarrollar otras actitudes, ¿no? Porque muchas veces las artes ayudan en eso. Sí, justo sobre eso, si me permite, una intención de la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central es insistir para que se cree una materia curricular en los colegios de arte, y que el estudiante dentro de esa materia de arte podría escoger, ¿no?, teatro, poesía, danza, pintura, escultura, ¿sí? Eso es algo muy importante, porque más allá de que una persona va, ve la obra, disfruta, también se hacen lazos de comunidad, ¿no? Sí, sí. Se generan espacios en los cuales la gente puede expresarse, interactuar, compartir ideas o discutir también esas ideas, que siempre es bueno fomentar un debate. Bueno, hemos estado ya cerrando esta entrevista. Agradezco la presencia de Fernando Loaiza. Él es arquitecto y también actor, que va a presentar la obra este viernes a las 19 horas en el Teatro Prometeo. Es la obra Crimen y Castigo, una adaptación de Dostoyevsky. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señor. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Vuelva a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Y enseguida nos vamos con nuestro segmento de Tribuna. Aquí les vamos a contar sobre el concierto Estrella de Anís que presenta Margarita Lazo con el apoyo de algunas instituciones. Les recuerdo que estamos en el informativo Bitácora y en este momento vamos a tener un corto diálogo pero muy fructífero junto a Margarita Lazo, una de las voces muy conocidas acá en la música ecuatoriana. Ella está realizando unos conciertos que lo ha denominado Estrella de Anís, Canciones de Navidad. ¿Cómo está? Bienvenida. Así, muchas gracias, encantada. Aquí es, ilusionados con este repertorio. En realidad, desde el propio nombre de este concierto, Estrella de Anís, ya nos enmarca y nos hace recordar algunos instrumentos, tal vez algunos elementos de la Navidad. Usted este concierto, ¿cómo lo ha trabajado? ¿Cómo lo va a presentar? Son 19 años que estamos trabajando en repertorios navideños y recorriendo iglesias, plazas con este trabajo. Es un trabajo que saluda la expresión popular latinoamericana en la temática de Navidad. Hay villancicos, también hay canciones que aluden a la Navidad. Hemos cantado, por ejemplo, esta Navidad del Niño, ¿no? Que es un tema de Augusto Llerena de Perú, ¿no? Y que habla de este niño ante las vidrieras en Navidad y de esta soledad que también podemos sentir, puede atravesar a muchas zonas sociales en esta temporada, ¿no? Tenemos la expresión de múltiples géneros latinoamericanos desde su folclore y nos ha encantado recoger también albazos, sanjuanitos, ecuatorianos, arrullos esmeraldeños y tener esto al lado de cuecas del Perú, samba argentina, chacarera, cumbia colombiana, es decir, música de todo este continente. O sea, somos diferentes, pero confluimos y nos encontramos hermanados por una misma religión, una misma tradición también, ¿no? Y cultura, ¿no? Es decir, como estas culturas, por ejemplo, alrededor de esta figura del niño, también aparecen los regalos que podemos ofrecer, ¿no? Y los regalos están porque se llevan al niño, pues es como es un niño al que se le ofrece como lo mejor que tenemos, entonces el ponchito, el chullito del Perú o la chicha y en todas partes traemos algo, ¿no es cierto? Es como en La Vaca Mariposa de Simón Díaz, que no es propiamente un villancico como lo entenderíamos cuando se habla de esta vaca que esconde a su niño, vemos que todos le traen el gavilán, los loritos, ¿no? Le traen regalos, le traen frutas y entonces nos vemos nosotros, ¿no? Vemos lo que hacemos. Ese espacio de compartir, ¿no? De unirnos y, como dice, traer regalos, compartir con la familia. Y usted va a compartir su música, su talento, las canciones de toda Latinoamérica en varias iglesias. El sábado 13 va a inaugurar este recorrido musical en la iglesia del Carmen Alto a las 12 del día y va a estar finalizando el miércoles 17 en la iglesia de Chimbacalie a las 19 horas. ¿Sí? ¿Cuáles han sido las anteriores experiencias en esos 19 años de llevar adelante estos trabajos, estos conciertos de diciembre? Bueno, es la ocasión del encuentro. Nosotros lo empezamos haciendo esto siempre con esta gratitud. Como todo el año de trabajo, entonces estos conciertos eran una invitación al público. Nosotros hemos gestionado esta posibilidad de financiar los conciertos para que sean gratuitos. No es que son gratuitos. Todo el montaje tiene un financiamiento y un apoyo. En este caso nos apoya la Secretaría de Cultura, Quito Turismo, tenemos apoyos privados, medios de comunicación que se suman, porque de lo que se trata es de llegar a la comunidad con este concierto para la familia, de forma abierta, ¿no es cierto? Nosotros hemos producido 4 discos con esta temática. Uh-huh. Es un trabajo muy sostenido en esta ciudad y creo que hemos recorrido muchísimas de sus alturas, o sea, de sus cimas, de sus barrios, de sus valles, ¿no es cierto? Hemos estado por la Ruta Escondida, hemos estado sobre el Pichincha, al sur, al norte, tengo que traer una lista de las hermosas iglesias, por cierto. De todas las rutas por donde he estado. Por donde hemos caminado, con unos músicos fantásticos, ¿no? Claro, siempre hay talento ecuatoriano y bueno, vamos cerrando esta pequeña entrevista haciendo la cordial invitación para que el público asista este sábado 3 en la iglesia del Carmen Alto a las 12 horas y el domingo 14 en la iglesia de Santa Clara del San Milán a las 11 horas, el martes 16 en la iglesia de San Cristóbal de Guápulo a las 19 horas y el miércoles 17 en la iglesia de Chimbacali a las 19 horas. Son iglesias muy reconocidas y también de un entorno muy tradicional, los barrios, ¿no es cierto? Precioso, por supuesto, por supuesto. Y la idea es que estos son conciertos para la familia, ¿no? Esta vez tendremos también unas voces infantiles alegrándonos y siempre la canción navideña que es tierna, y que también quiere alegrar el corazón, cálido. Bien, esa ha sido la participación de Margarita Lazo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también. Gracias. Antes de cerrar nuestro informativo, compartiremos con nuestros oyentes del conocido segmento Episodios. En los próximos minutos conoceremos los detalles de los que se compone la historia cultural de nuestro país, Ecuador. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 12 de diciembre. En 1945 nace en Guayaquil el cantante, compositor, arquitecto, pintor, escultor César Augusto Montalvo Malo, conocido como César Augusto, representante de la nueva ola juvenil de los años 60 y 70. Ha compuesto y grabado la balada Marilá, Silvia, Me quema tu piel, entre otras. En 1977 muere en Quito el músico clásico Luis Alberto Salgado Ayala. Ha compuesto música clásica, siendo en música popular la que se quedó en el gusto de la gente, el pasacalle, el parrista quiteño. Pueden encontrarme donde hay jaleo y diversión. Y en el 2004 fallece en Quito la cantante Olga Guevara. La voz que acaricia. Su mayor éxito es el pasillo Brumas. De tu amor y del mío hablemos más. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en este informativo de Bitácora. Agradecemos a Diego Salazar en el Control Master y en la conducción les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijo. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.